Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un honor estar otra vez con ustedes. Este que les habla, al pastor Rolando de los Ríos, junto con mi esposa Rebeca, les hacemos llegar a todos un deseo de bendiciones. Hoy tengan un día feliz como familia. De hecho, nuestro programa En Familia persigue el objetivo de ayudarles para que cada hogar, cada matrimonio, cada familia sea bendecida por Dios y fortalecida. La semana pasada tuvimos con nosotros por primera vez a la licenciada Saraí Chaviano, comenzando un tema muy fascinante e importante, porque tiene que ver con mucha actualidad, con el desarrollo de nuestros hijos cuando pasan por esa tempestuosa etapa de la adolescencia. Y ella, bajo el título de Hogares Fuertes, comenzó su temario. Así que le saludamos, licenciada. Deseamos que Dios la siga usando en esta segunda parte de su tema. Así que, sin más preámbulos, amigos, dejemos a la licenciada Saraí Chaviano con ustedes. Sí, un saludo a todos los que nos escuchan nuevamente esta semana. Gracias, pastor, por tenerme nuevamente acá con ustedes en este programa En Familia. Continuamos con el tema que comenzamos la semana pasada, hogares fuertes. Y terminamos la semana pasada diciendo que los padres tienen la responsabilidad primaria en cuanto a la educación y a la formación de sus hijos. Y como dije al principio de mi presentación la semana pasada, vamos a estar hablando específicamente de los niños cuando llegan a la etapa de la adolescencia. Y hoy vamos a ver cómo podemos guiar a nuestros hijos en esta difícil etapa y cuáles son las características de ellos en esta etapa de crecimiento. Vamos a comenzar viendo cuál es la condición actual de los adolescentes en nuestros días. Hay muchas estadísticas acerca de este fenómeno que podemos decir que estamos enfrentando. Una de las estadísticas nos presenta que el suicidio de adolescentes es la segunda causa de la muerte para las personas en las edades de 14 a 20 años de edad. También el abuso de drogas es una de las características de los adolescentes en nuestros días, la delincuencia juvenil, el embarazo en las adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, en fin. En todas estas estadísticas hay un sentir de desesperación y la pregunta que muchos padres se hacen, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal para que enfrentemos estas situaciones? Hay dos problemas principales. El primero es que a veces los padres no tenemos un balance en perspectiva acerca de cómo relacionarnos con los adolescentes. El segundo problema es que la mayoría de los padres ama a sus hijos adolescentes, claro que sí, pero no sabe cómo comunicarles su amor de manera convincente para ellos, hacer que se sientan amados, que se sientan aceptados. Y quiero contarle una pequeña historia de estos padres que fueron a visitar a la doctora Campbell. Ellos tenían una hija y su hija, pues en las edades tempranas de su niñez, era casi que perfecta. Era una niña feliz, una niña buena, obediente, que no daba trabajo a sus padres. Sacaba buenas notas, tenía buenas relaciones con sus compañeros, con sus maestros, pero todo comenzó a cambiar cuando entró a la edad de la adolescencia. La niña se convirtió cada vez más solitaria, quería estar encerrada en su cuarto, no quería hablar con sus padres. Ella comenzó a tener problemas en la escuela con sus compañeros, con sus maestros, comenzó a bajar las notas y los padres se preguntaban, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra hija? Finalmente buscaron todo tipo de ayuda, trataron de conversar con ella, trataron de estimularla, de gratificarla cuando hacía acciones buenas. También trataron de imponerle algunas disciplinas cuando ella se comportaba de manera equivocada. Incluso pensaron que podía tener algún síntoma patológico, que debían administrarle medicinas. Trataron de buscar soluciones, pero la realidad fue que un día muy triste, ellos encontraron a su hija tomando pastillas para suicidarse y para quitarse la vida. Y la pregunta de ellos era, ¿qué hicimos mal? ¿No tratamos lo suficiente? ¿No buscamos soluciones suficientes para que nuestra hija esté en este estado? Realmente, lo que la doctora pudo determinar en el caso de Debbie es que ella tenía una depresión muy profunda. Y esta depresión estaba dada porque ella no se sentía amada incondicionalmente, porque ella no sentía que era aceptada completamente por sus padres. ¿En qué fallaron sus padres? Vamos a ver mediante nuestras presentaciones qué podemos hacer para que nuestros hijos se sientan aceptados y se sientan amados a pesar de aquellas conductas que no nos gustan, a pesar de que comiencen a actuar de maneras para nosotros equivocadas. Pero algo que debemos tener presente es que los adolescentes no son jóvenes adultos. Ellos todavía son niños. La adolescencia es una etapa difícil para ellos porque ellos están buscando respuestas. Ellos están buscando su identidad. Están enfrentando cambios psicológicos, cambios fisiológicos, y están tratando de insertarse en la sociedad. Y depende mucho de la respuesta de nosotros como padres, la actitud que ellos van a tener frente a todas estas situaciones. Me gustaría dejar en sus mentes que no olvidemos nunca que los adolescentes son niños todavía. Son niños que están en una etapa de transición, y por ser niños todavía, ellos tienen necesidades emocionales que necesitan que nosotros como padres las llenemos. Uno de los errores más comunes que cometen los padres, maestros y otros es considerar que los adolescentes son jóvenes adultos que han llegado a una etapa donde ya ellos pueden manejarse por ellos mismos, que no necesitan tanto de nuestros cuidados, que podemos dejarlos solos. Yo he escuchado a padres decir, qué bueno que mi hijo está creciendo, qué bueno que ya no es tan pequeño, ya puedo tener más tiempo para mí, puedo dejarlo más tiempo solo. Y a veces como padres aprovechamos que nuestros hijos saben hacer muchas cosas por ellos mismos y los dejamos sin el cuidado que ellos requieren en esta etapa. Y es muy importante para ellos que nosotros estemos a su lado, porque como resultado de este descuido de nuestros adolescentes, pues ellos van a desarrollar sentimientos de inutilidad, de desesperanza, de impotencia, de baja autoestima y autodesprecio por ellos mismos. Los adolescentes a veces son descritos como una generación apática, como que han desarrollado una apatía por todo lo que les rodea. Y no es menos cierto que esto es una realidad. Esta apatía, saben ustedes, que es solo la superficie, lo que podemos ver en la superficie. Debajo de esta apatía hay ira, hay mucha confusión. ¿Por qué ellos llegan a sentirse así? Muchos adolescentes se ven a sí mismos de una manera negativa, poco apreciados, inútiles. Y este concepto de sí mismo es el resultado natural de no sentirse verdaderamente amados y cuidados. Dos de los resultados más alarmantes de esta apatía son la depresión y la rebeldía contra la autoridad. ¿Cómo podemos aliviar estos síntomas? ¿Cómo podemos a veces erradicar estos síntomas en nuestros adolescentes? Esa será la presentación que tendremos la próxima semana. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, ven a Jesús. Y si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Para aquellos de nuestros radioyentes que entraron en sintonía al programa después de haber comenzado, ustedes acabaron de escuchar a la licenciada Saraí Chaviano en la segunda parte de su tema titulado Hogares Fuertes, en el cual ella nos presenta métodos y consejos sobre la crianza de nuestros hijos, especialmente en esa edad tan importante de la adolescencia. Gracias, gracias, licenciada. Estamos muy agradecidos por lo que usted está haciendo. Y quiero decirles a ustedes que me escuchan que el tema no ha concluido, así que la próxima semana, a esta misma hora, estaremos por medio de esta emisora compartiendo la siguiente parte, la continuación de este tema tan importante. Algunos de ustedes seguramente desearán ponerse en contacto con la licenciada, tal vez algo que ella ha dicho les ha motivado a una pregunta o al deseo de que algo quede aclarado y ella pueda hacerlo más tarde. Por favor, diríjase a su correo electrónico que ella nos brinda, muy amable, Saraí. Tiene una H entre la última A y la I final. Saraí.chaviano con V corta, con V. Saraí.chaviano@yahoo.com. Deseo que Dios les bendiga y la próxima semana continuamos con este tema tan importante. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana, a esta misma hora, por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.